Bueno, toca la participación a la Organización India de Derechos Humanos de Oaxaca. Oído con el compañero Uriel Ríos. Bueno, San Iles Loku, Topinland Juliston and Zinone, Loku Kash, Yaguliston and Kemen, Net Ladre, Nor Tet Esfuerzo para que Zak. Luchas Chenme. Un saludo de los de organizaciones indias por los derechos humanos de Oaxaca. Mayormente estamos trabajando en la Sierra Sur. Yo soy del pueblo zapoteco de Santiago Xanica, perteneciente al distrito de Miahuatlán. También reciban el saludo de algunos compañeros, de todos los compañeros de Codedi Xanica, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, que están allá hoy en la finca San José Alemania, que fue tomada el día 19 de abril, para solicitar, para exigir que les sean indemnizados, resarcidos todos sus derechos laborales, pero también se tienen tomada la finca Cafetal Alemania, parece objeto de que se les paguen todas sus prestaciones. Hoy pues los compañeros me piden que les mande un saludo a este encuentro de pueblos, que también el día 6 y 7 de abril allá en Santiago Xanica hicimos un encuentro semejante a este, en donde se juntaron los pueblos de la región, en donde discutimos sobre la problemática que se nos avecina. Quisimos adelantarnos un poco, pero parece que también se nos está haciendo tarde allá por el despojo que estamos recibiendo de las aguas del río Copalita, del río Pochotl, del río San Jerónimo y otros ríos que están por allá. Los empresarios de Santa María Huatulco, las transnacionales de Santa María Huatulco, se están llevando el agua que se han cuidado durante muchos años, durante siglos, por los pueblos indígenas de la zona. También queremos manifestarles que los pueblos que estuvimos allá presentes sacamos un resolutivo en donde apoyamos la lucha de los pueblos del Istmo. Apoyamos la lucha también en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que quiere instalar la presa El Paso de la Reina. Dimos nuestra solidaridad a todas las luchas que están en este momento dándose en contra de las mineras y también por los presos políticos. Luchamos, nos pronunciamos para que no haya presos políticos en este estado y en este país. Por eso hoy nos da mucho gusto estar con ustedes aquí en este lugar. Y por último, manifestamos que tenemos que enlazar nuestras luchas para poder tener éxito en nuestras pretensiones. Hicimos una ponencia allá en Santiago Xanica, con algunos agregados más, lo va a leer nuestro compañero Uriel, para que ustedes también escuchen nuestra posición respecto a esta problemática que estamos enfrentando. Reni kwa hakwa o kumayo shot kwamezi tudishna de ninjot eas eres ya etna nia defendei na yuro ya etna nacho y organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca tina chachi etna alcante chatño reñichon o asa tachi cha y no o organizaciones indias a la que no lo cayó tin oposición dol oska skatqui no nos u organizaciones lo etna chkone chkuea lo tantos con. Buenos días a todos. Hoy 4 de mayo del 2013, pues venimos a a presentar delante de ustedes nuestra posición como organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca. Y así como el compañero ya estuvo mencionando hace rato de todo el movimiento que se ha hecho, pues quiero que ustedes den atención a la ponencia que voy a dar lectura. Organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, oído. Nuestra palabra para el encuentro de pueblos en resistencia por la defensa de nuestro territorio los días 4 y 5 de mayo del 2013 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Las comunidades indígenas, campesinas y colonias que conformamos las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, oído, saludamos al pueblo de Juchitán, a las comunidades del Istmo de Tehuantepec y todas las comunidades presentes, a las autoridades comunales y municipales presentes, a las organizaciones sociales y a todos los y las participantes reunidos en este encuentro. Es un encuentro de gran importancia y esperamos que sea un espacio para unir nuestras voces y nuestra fuerza en defensa de nuestras comunidades y nuestros territorios contra las imposiciones de un proyecto económico que hace más de 25 años han iniciado los empresarios y gobernantes más ricos y poderosos del mundo y del país, y que actualmente están intensificando cada día más en el nombre de un supuesto desarrollo para nuestros pueblos. Estos grandes ricos se están sistemáticamente apoderando de los recursos naturales, tierras y territorios de nuestro estado. El recurso más codiciado por estas grandes empresas es el agua, siendo este recurso hoy en día más importante que el propio petróleo. Para poner ejemplos, las empresas Coca-Cola y las diversas cerveceras como Modelo y otras, las empresas que procesan el agua para consumo humano en las grandes ciudades, así como los grandes centros turísticos y las fábricas, minas y presas hidroeléctricas que consumen a diario miles de millones de litros de agua, se están apoderando de más del 50% de este recurso y muchas veces sin pagar un solo centavo por ello, mientras que millones de seres humanos no cuentan con las cantidades más mínimas, como se ha demostrado en recientes investigaciones que comprueban que a nivel mundial 4 de cada 10 seres humanos sufren escasez de agua. Pero estas grandes empresas y sus megaproyectos no solamente consumen el agua, sino la contaminan a grandes escalas. Y los gobiernos, lejos de asumir su responsabilidad ante esta destrucción masiva del agua y con ello del medio ambiente, fungen como cómplices de los empresarios y como servidores de estas empresas, obligan a los pueblos a entregar nuestros recursos a estos grandes grupos de poder económico. Por otro lado, en México, los gobiernos ya han entregado aproximadamente la quinta parte del territorio nacional en concesión a las empresas transnacionales mineras sin haber consultado a los pueblos afectados en sus territorios, como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde están consagrados los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Para lograr sus fines, estas empresas y los gobiernos utilizan estrategias de coacción y represión para ganar las voluntades de las autoridades para que a espaldas de sus pueblos firmen contratos y convenios sobre el uso y cambio del uso del suelo y así poder iniciar el proceso de despojo. Con estas estrategias corruptas y criminales se fomenta la división interna de las comunidades con el fin de romper cualquier resistencia y sin allanar el camino de la imposición de sus proyectos, que son millonarios para las empresas transnacionales, pero no así para los pueblos, ya que solamente son utilizados como mano de obra barata y desechable. Las estrategias del despojo de los grandes ricos y los gobiernos a su servicio se repiten una y otra vez, como es el caso también de la mina de San José del Proeso en Valles Centrales, el proyecto de la prensa hidroeléctrica en Paso de la Reina, los proyectos de supercarreteras, como aquí en la región, los proyectos mineros en Saniza y otros lugares de la Sierra Sur y muchos otros. Al mismo tiempo, las reformas constitucionales que impulsan los partidos políticos en el poder son otras estrategias de despojo. La reciente reforma educativa no es otra cosa que el camino a la privatización de la educación. Quiere decir que gobiernos y grandes ricos quieren destruir la educación pública y convertir nuestro derecho constitucional a la educación en su negocio millonario. La reforma laboral convirtió a los trabajadores en modernos esclavos del siglo XXI, y ahora les falta a los dueños del poder y del dinero todavía la reforma energética para que se puedan adueñar del petróleo y de la energía eléctrica, así como se han adueñado en su momento de Teléfonos de México. Para lograr sus fines, pretende destruir los sindicatos y criminalizan cualquier protesta social, como lo han hecho con el Sindicato Mexicano de Electricistas, como con el movimiento Yo Soy 32 y como lo han hecho con nosotros en tantas ocasiones. La embestida contra las comunidades indígenas y campesinas ya inició hace muchos años con la reforma al artículo 27 constitucional. Este ataque frontal del entonces presidente Salinas contra las tierras comunales y ejidales, su discípulo Peña Nieto sigue esta línea del despojo de todos los derechos fundamentales que nuestros pueblos lograron consagrar en la Constitución mexicana con su sangre derramada en la guerra de independencia y la Revolución Mexicana. Y como si no bastaría con todo esto, ya están introduciendo los productos transgénicos en nuestro estado, siendo nosotros una de las cunas del maíz a nivel mundial. Es aquí donde nos atacan las megaempresas transnacionales de producción de alimentos para acabar con las semillas auténticas y tener el monopolio absoluto sobre el fundamento de nuestra vida, el maíz. Compañeras y compañeros, sabemos que en Oaxaca el caso más reciente de todas estas nefastas estrategias contra los pueblos es el nuevo proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec, en donde empresas transnacionales pretenden explotar el viento como generadores gigantescos que destruirán para siempre la vida de las comunidades pesqueras y campesinas que habitan este territorio. Las comunidades que se han organizado y unido resistiendo en contra de este megaproyecto ganaron incluso un amparo contra la imposición del mismo, pero las empresas y los gobiernos están utilizando cada día más la represión en contra de los activistas de este movimiento. Por lo tanto, exigimos que cese la persecución en contra de los integrantes del movimiento antieólico en el Istmo de Tehuantepec. Pero a pesar de esto, la resistencia de los pueblos contra el gran proyecto del despojo, falsamente llamado desarrollo, brota por todos los lados, en todos los rincones del país y de nuestro estado. Por eso que hoy nos reunimos aquí para que nos agarren, para que no nos agarren ni desprevenidos ni aislados. Es urgente que nos demos a la tarea de defender nuestros territorios íntegramente, quiere decir ríos, arroyos, nacimientos, playas, lagos, lagunas, bosques, llanos, campos de cultivo y nuestras comunidades mismas contra cualquier empresario nacional o extranjero, cualquier gobernante que nos quiere hacer creer que la explotación de nuestros recursos es nuestro bien. Por eso es completamente falso. Es urgente que evitemos la destrucción de nuestro territorio, de nuestro medio ambiente y la explotación de nuestro territorio. Es urgente que conservemos nuestras lenguas y nuestras culturas. No podemos dejar a nuestros hijos un paisaje desolador de aguas envenenadas, bosques arrasados, tierras infértiles, animales extintos, plantas y alimentos contaminados, pueblos abandonados y la única perspectiva de ser esclavos en las mismas empresas que nos despojan, sin identidad, sin comunidad, sin futuro. No podemos vender el futuro de generaciones por unas cuantas monedas mal habitadas. Por eso que hoy hacemos nuevamente un llamado a la resistencia organizada de nuestros pueblos y organizaciones como ya lo hicimos en nuestro encuentro de pueblos sin resistencia este mes de abril, en Santiago Xanica. Urge conservar la organización y la unidad de cada uno de nuestras comunidades. Urge conformar alianzas entre los pueblos para no luchar aisladamente. Urge defender las tierras comunales y ejidales y los territorios de nuestras comunidades y municipios. Para esto es preciso establecer en nuestras asambleas nuestros propios estatutos comunitarios, municipales y regionales, que prohíban la venta y explotación de nuestras tierras y recursos naturales, la entrada de empresas y la construcción de megaproyectos. Urge poner un alto a la contaminación de nuestras tierras y nuestras aguas. Urge frenar la entrada del maíz transgénico en nuestros territorios. Urge desarrollar nuestros propios proyectos productivos de manera ecológica y autónoma. Y por supuesto, urge frenar el proyecto eólico que amenaza a nuestros pueblos hermanos de esta región en la que nos reunimos hoy. Ya no tenemos mucho tiempo y debemos asumir la responsabilidad de proteger todo lo que nuestros antepasados durante miles de años cuidaron y desarrollaron para que nosotros tengamos vida. Hagamos conciencia y en lugar de hacernos cómplices del proyecto de despojo y muerte, empujemos el proyecto de la vida. Sembremos esta semilla que es la más importante de todas, la semilla de la resistencia y de la lucha. Organicemos este gran tequio de la resistencia, todos juntos en medio de nuestra diversidad, como acostumbramos en nuestros pueblos. Urge fortalecer nuestras organizaciones, porque para eso las construimos, para defender los derechos de nuestros pueblos y sobre todo los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Necesitamos construir una nueva agenda del movimiento social, dejar a un lado los sectarismos, el protagonismo, la falta de claridad y voluntad de lucha y la vida y la eterna división entre nosotros. Aprendamos a construir alianzas sin fracasar en el intento. Por lo tanto, proponemos que este encuentro acuerde la construcción de una asamblea oaxaqueña de pueblos y organizaciones en resistencia, en donde nos unamos a pesar de nuestras diferencias para un fin común: la lucha por la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios. Basta de represión y miseria en los pueblos indígenas. La victoria no es de los más poderosos, sino de los mejor organizados, por organizaciones indias, por los derechos humanos en Oaxaca. Oído, la Asamblea de Comités Comunitarios, el Consejo Directivo, la Comisión de Mujeres y el Consejo Político. Bueno, esto ha sido la participación del compañero de Organización India de Derechos Humanos de Oaxaca, Oído.